Mr. Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony. I already seen mommy need a TLC, and I ain't too proud to beg just like TLC. I got a good head on my shoulders, if you know what I mean. That's when I called her over and told her, mommy, ven aquí. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes novia o buscas hombre? Por favor, disculpa todas las preguntas, que lo único que quiero es un besito en la punta, pretty please. Please, vas a tener que esperar. Dame un besito, mami. Que quieras, si me dices por favor. Yo hago todo si me dices por favor. Por favor. De la forma que lo dices, dime más, más, más. Lo que quieras, si me dices por favor. Ella me dijo número uno, mi nombre es Joana. ¿Y de qué punta tú a las Punta Cana? No mama, de la punta de mi nariz. O me vi un French kiss en la punta de París. Estoy loco y un poco suelto. Coco quemado y un poco fresco. Pero dame un besito en la punta, por favor, mami. Me lo merezco, pretty please. Please, vas a tener que esperar. Dame un besito, mami. Please, si lo quieres, tonight. Lo que quieras, si me dices, por favor. Mami, dame beso, rico. Mami, dame eso, sexy. Mami, dame beso, rico. Mami, dame eso, sexy. Mami, dame beso, rico. Mami, dame eso, sexy. Mami, dame beso, rico. Please, vas a tener que esperar. Please, si lo quieres. Suavecito.